CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a los oyentes que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompañan ahora es de Mañanas de Radio. La alegría también de seguir teniendo allí a Vicente Lima en los controles técnicos. Vamos a analizar un poco más lo de la reforma de la seguridad social. Por ejemplo, vamos a empezar con alguien que no hemos todavía escuchado, que es Julio María Sanguinetti. En el informativo pasábamos solamente a Iturralde y a Mieres, pero quien comenzó justamente la presentación ante la prensa fue Sanguinetti, como representante del Partido Colorado, apostando a una reforma de la seguridad social, hablando un poco también de su vida, que es muy... En este caso las referencias personales en Sanguinetti son muy conocidas, de cuánto la gente vivía cuando él era joven, cuando era un poco más adulto y ahora que ya es un hombre mayor. A partir de eso hacer algunos ajustes, y fue el que dijo, y que es lo que vamos a escuchar ahora, que la respuesta que a este anteproyecto que recibieron los integrantes de la coalición de gobierno estaría entre 2 o 3 semanas. Responder si consideran que hay que hacer algún cambio, si no, si les gusta todo el anteproyecto o si prefieren algunas cosas y otras las discutirían a nivel parlamentario. Bueno, 2 o 3 semanas discutiendo con los internos, los técnicos de cada uno de sus partidos en la interna, decía Julio María Sanguinetti. Vamos a escuchar. Gran ajuste, y vuelvo a decir, recién el presidente pasado mañana va a hablar con el Frente Amplio a este respecto. ¿Presidente, sobre el tipo de plazo acerca de la discusión? ¿Cuándo ustedes pueden...? ¿Plazo definido? No, plazo razonable, sí. Plazo definido no, pero uno piensa que los partidos responderemos en 2 o 3 semanas, porque entendamos, no. Todo esto lleva un año y pico de hablar, ¿no? O sea, no es que ahora se va a iniciar una negociación desde la nada, todo lo contrario. O sea, nuestros técnicos y nuestros representantes en ese tema llevan muchos meses y meses y meses de hablar, de modo que no estamos partiendo de cero, ¿no? Eso me parece muy relevante a la hora de fijar los plazos, 2 o 3 semanas, para ver en cuánto se ha avanzado a través de este anteproyecto. Presidente, después de ese plazo, ¿ahí va a ingresar al Parlamento? Sí, suponemos que sí, suponemos que sí. Pero vamos a ir paso a paso, etapa a etapa. ¿Y eso, ¿no? ¿Y esas respuestas de los partidos implicarían cambios en el proyecto o el anteproyecto que le entregaron ahora? Es lo que vamos a saber. Si yo lo supiera ya, lo estaría diciendo. Presidente, ¿qué se espera? Obviamente. ¿Qué se espera de la oposición? Se ha hablado de la necesidad de la reforma y se ha hablado de la necesidad de alcanzar... La necesidad de la reforma es clave. Vamos a entendernos, para decirlo bien simple. Cuando yo llegué al gobierno la primera vez, la expectativa de vida de un uruguayo al nacer eran 73 años. Hoy son 79. Es una bendición. Vivimos más y vivimos mejor. Si no, dígamelo a mí. Entonces, eso son 6 años más, ¿no? Y son muchos más si miramos a los 60 años. Esto no es malo, esto es bueno. Esto es bueno porque también ha cambiado los modos de trabajo y los modos de producción. Bueno, y esto lo tendrá que reflejar el sistema. Yo los dejo porque tienen al... Porque tenemos al ministro, y sí, vamos a escuchar al ministro ahora después de Sanguinetti, que reitero, siempre es muy autorreferencial a la hora de hacer algún análisis. Y en ese sentido marcaba, bueno, vivimos más y vivimos mejor. Bueno, y apuntaba a él. Claramente no todos, lamentablemente, pueden vivir mejor por más que vivan más. Pablo Mieres. Sí, los dos son Pablo Iturralde y Pablo Mieres. Pero vamos con Pablo Mieres primero. Mieres hizo un análisis respecto a algunos cambios que tiene esta reforma en el anteproyecto, expresando que se habían comprometido a no de alguna manera no dar a conocer en profundidad todo hasta que mañana a las 11 de la mañana acá en la sede de Frente Amplio, la calle Pou, Presidente de la República, Rodolfo Saldán, le entreguen a Fernando Pereira este anteproyecto, allí por la calle Colonia. Y también, en este caso, fue consultado por el papel de Frente Amplio. Nosotros le preguntábamos, dentro de la evaluación política, le decíamos a Mieres, que analizara qué podría suceder con la coalición multicolor en caso de que el Frente Amplio finalmente no acompañe la reforma de la Seguridad Social. Y bueno, lo que nos decía Mieres es que espera que eso no suceda por las declaraciones que ya han hecho en otros tiempos Mujica y Astori, y lamentando que el Frente Amplio no terminara de participar en esta actividad de reforma en la cual comenzó en el grupo de trabajo, ustedes recordarán, después ya no estuvo en las redacciones finales, ni tampoco presentar un proyecto alternativo. Dijo, no ha presentado el Frente Amplio tampoco un proyecto alternativo a este. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Mieres. Los sectores en particular, no sectores, puestos de trabajo, que no es lo mismo. Un sector implica todos los puestos de trabajo de cada sector. Y obviamente en un sector hay puestos de trabajo que tienen más exigencia física y más desgaste, y otros que no. Por lo tanto, no sería justo que todo el sector estuviera incluido, sino que lo que se ha hablado es de puestos de trabajo. ¿La salud podría estar incluida? No está en este caso, tiene sí un régimen ya de por sí diferencial en algunas cosas, pero la idea es que además haya instancias que permitan estudiar, digamos, situaciones diferentes y nuevas, ¿no? He hecho una valoración política. ¿Es una reforma que es necesaria aún con el voto, sin el voto del Frente Amplio? A ver, que es necesaria, lo hemos dicho todos los partidos en el 2019 en la campaña electoral. Yo creo que si hubo algún punto en común en la campaña electoral del 19 es que todos los partidos dijimos que había necesidad de reformarla. Yo en particular recuerdo muy nítidamente al contador Astori, ministro de Economía del periodo anterior, que decía el tema principal del próximo gobierno, lo dijo 2 años antes de terminar el gobierno anterior, va a ser la reforma de la Seguridad Social. Y el expresidente Mujica ha dicho que entendía que íbamos a tener que trabajar más años. Lo dijo con claridad también en tiempos en que gobernaba el Frente Amplio. Yo lamento que en el proceso de diálogo que se abrió de una manera, yo diría inédita, porque la comisión de expertos circularon 100 y pico de grupos, sectores, organizaciones, todo el que pidió audiencia la tuvo, o sea que nunca hubo un proceso de consulta y de incorporación de voces tan abierto y tan amplio como el que efectivamente ocurrió en este año, en el año que trabajó la comisión de expertos. Lo que lamento es que el Frente Amplio no haya puesto arriba de la mesa una propuesta alternativa, que no tengamos aún ningún documento de cuál es la reforma que el Frente Amplio querría. No votó estas recomendaciones. Ahora me parece muy importante el gesto que va a hacer el señor presidente de ir a la sede del Frente Amplio a presentar el anteproyecto, que obviamente implica un nuevo esfuerzo que hace el gobierno y la coalición de gobierno de buscar un acuerdo de Estado, porque lo que no tengo ninguna duda es que una reforma de la Seguridad Social, que es una reforma que genera impactos y efectos a 20, 30 años, ojalá fuera de todo el sistema político, ojalá estuviéramos todos involucrados en ese cambio. Y bueno, esa es la expectativa. La visita del presidente va en esa dirección, en la dirección de que esto sea no solo un tema del equipo de gobierno, sino que podamos compartir acuerdos y, por supuesto, en tal sentido, si uno quiere incluir, está abierto también a los planteos y a las observaciones que la oposición genere, ¿no? ¿Hay alguna modificación al régimen de AFAP o esto va por otro lado? Yo no puedo adelantar porque realmente me parece que es importante que mantengamos un nivel de reserva sobre el contenido hasta que el presidente lo presente al conjunto del sistema, es decir, también a la oposición. No integrante del Cabildo Abierto aquí, pero consultar si en la reunión del Cabildo Abierto se puso algún reparo con respecto a la inclusión del servicio de retiro militares y las posibles reformas. No hubo ningún reparo ni nada. O sea, en realidad lo que hubo fue tomar conocimiento del planteo en términos generales, pero el planteo en términos generales no agota lo que después tiene que ocurrir en cada uno de los partidos. Ayer le preguntaban si Cabildo había hecho alguna crítica, porque reitero que Cabildo no concurrió a la conferencia de prensa, y Mieres dice no hubo oportunidad de eso, solamente escuchamos, más allá de que después cada uno hará su planteo en la interna de cada uno de los sectores políticos. Seguimos con la información y decíamos que íbamos a escuchar ahora sí a Pablo Iturralde, representante del directorio del Partido Nacional. Fue el que se encargó de hablar un poco del tema del costo político. Dijo que, como manifestó o manifiesta en este caso algunas de las enseñanzas que dejó Wilson, es importante entender que cuando se hace política hay que pagar costos, y si no se paga costos no se está realizando, en este caso, un buen accionar a nivel político. Y que cada uno de los legisladores sabrá cuánto le pesa, pero que el presidente de la República bajó el mensaje de que quiere que esta reforma salga sí o sí. Sería muy fácil para nosotros, dijo Iturralde, dejárselo para otro gobierno, pero la idea es que esta reforma salga ahora. Un Iturralde que en algunos medios, vio el Observador, algún medio de escrito que habla del tema, que habló de la reforma de la caja militar. Visto algunos análisis muy positivos sobre lo que dijo en realidad Iturralde. La lectura que yo hago en realidad es basada en lo que ustedes van a escuchar allí. Iturralde dice que la reforma de la caja militar se va a hacer, pero que va a ser gradual y que va a ser teniendo en cuenta las características especiales que tiene esta caja. Que se va a hacer, pero se va a hacer teniendo en cuenta las características especiales que tiene esta caja, y que a algunos lo va a tocar y a otros no. Vamos a escuchar a Iturralde. Son los que van a definir. Cada legislador sabrá cuánto le pesa esa opinión, pero además creo que todos somos conscientes de la necesidad de solucionar este tema. Yo creo que en el tema de costos políticos, todo tiene un costo político. Pero la vida política, ya lo decía Wilson, qué poca cosa sería la vida política si nosotros no estuviéramos dispuestos a pagar los costos. Cuando uno asume la responsabilidad de gobernar, eso viene sin beneficio de inventario. Somos todos nosotros los que tenemos que asumir que hay cosas que van a gustar a la gente y otras no. El tema es que las jubilaciones no crecen en el medio del campo. Las jubilaciones se financian con aportes de la gente. Y si nosotros tenemos una pirámide de edad, que gente que va creciendo y que, gracias a Dios, cada vez vivimos más, ¿cómo financiamos eso? Esa forma hay que financiarla de alguna manera. Es diciendo a la gente, no, mejor que no pague. Bueno, lo que nosotros creemos que tiene que haber un sistema justo. Y hay una cosa más que me importa mucho decírselos. Estamos absolutamente convencidos que este sistema que se va a proponer es mucho más justo que el vigente. Por ejemplo, se ha dividido la población y los potenciales a los trabajadores en deciles. En deciles quiere decir básicamente en un 10%, 20%, 30%, 40%, 50% y así sucesivamente. Los primeros 5 deciles aumentan el tipo de jubilaciones que van a recibir si este régimen fuera aprobado. Se mantienen, y en algunos casos de los deciles que más reciben, van a tener algún tipo de disminución. Para nosotros, esto va por el lado de la solidaridad. Por ejemplo, apuntamos a la universalización de lo que van a recibir los mayores de 70 años. Todos los mayores de 70 años van a tener una muy importante retribución a partir de los 70 años. Se generaliza el sistema a través del cual las mujeres, por cada hijo, tenemos un problema demográfico. Se generaliza el sistema a través del cual las mujeres, por cada hijo que tengan, van a poder computarlo como un año más. Se adelantan las jubilaciones de las mujeres, se computan por más tiempo. Hay una gran cantidad de soluciones, en mi opinión, son muy interesantes, pero por sobre todas las cosas, ya le doy, creo que lo más importante es que nosotros queremos un compromiso que sea acorde a lo que ha sido el sistema político uruguayo, con mucho diálogo entre todos. Exactamente. ya ha habido señales de que la oposición hay algunas de estas cuestiones con las cuales no está de acuerdo. La pregunta es, ¿hasta dónde se llega igual o hasta dónde se decide avanzar igual, aun cuando no sea un consenso político? Nosotros no podemos dejar pensar que si no tenemos unanimidad no podemos funcionar. El Uruguay tiene que seguir funcionando. Esto es un compromiso que nosotros lo queremos solucionar hacia adelante. Les reitero, podríamos decir, si esto es un tema que no nos va a afectar a nosotros en este periodo de gobierno, que lo arregle el que venga. No nos parece que eso sea responsable. Nos parece que el compromiso con la ciudadanía es planteable, que aquí hay determinados problemas que nosotros nos queremos hacer cargo y decir cuál es la solución que tiene el Uruguay, no para hoy, para los tiempos que vienen mucho más adelante. Cuando mencionó los problemas, mencionó varias cajas, pero no la militar. ¿Qué pasa con eso? La caja militar tiene determinadas características y van a ser contempladas las características y va a haber regímenes de transiciones, pero nosotros aspiramos a que esto constituya un sistema universal de previsión. ¿Tuve la de la caja militar? Está previsto también, eso va a ser informado en las próximas. Hay un régimen de transición, en algunos casos sí, en otros no, depende del tipo de trabajo, pero de eso no. Hasta el viernes que se informa el Frente Amplio, no. Nos hemos comprometido a no avanzar sobre las soluciones que hay. Ahora, haciendo una lectura política del asunto, ¿2023 es el año donde se puede llegar a aprobar o ya después de eso, con la elección en camino, es difícil que pueda impulsarse? Yo no creo en el mecanismo diabólico de que por pensar en ganar la próxima elección dejemos de solucionar los temas que tenemos que solucionar. Creo que la gente es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que esto no puede ser algo que determina actuar demagógicamente. Esto último que decía Iturralde tiene que ver cuando Rodríguez de Canal 10 le preguntaba sobre el tema de que si eso te tiene que definir el 2023 sí o sí, por el tema de que las campañas políticas comienzan, los candidatos comienzan a figurar, porque después la elección es en octubre del 24. Dice Iturralde que no va a tener peso eso, yo digo que sí. Y que la mayoría coincidimos con que sí, más allá de lo que Iturralde quiera expresar sobre la buena voluntad política y estratégica de Estado, el tema eleccionario yo creo que tiene que hacer apurar si quieren finalmente sacar este proyecto y que de alguna manera termine de aprobarse, yo diría, en el primer semestre del 2023. Porque si no después ya va a ser mucho más difícil, reitero, por eso del costo político del cual él hablaba, de cara a las elecciones nacionales. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los representantes de Banco Interamericano de Desarrollo en una actividad que hubo en OCE, en donde el Banco Interamericano de Desarrollo participa justamente en relación al ámbito, diríamos, financiero del mismo. Pero que más allá de esa situación que se plantea desde el punto de vista financiero vinculado al mejoramiento de agua y control vinculado al tema de la posibilidad del arsénico en la misma, también estaba para hablar con el representante del BID de otro tema que también ha estado sobre la mesa, que es el préstamo de la Intendencia Municipal de Montevideo, que quedó trunco en primera instancia por diferencias entre la oposición y el oficialismo en la Junta Departamental. Hay una intención de presentar otro tipo de modelo para que esto sea aprobado en torno al tema saneamiento, ese préstamo del BID por parte de la Intendenta Carolina Cose, pide que el BID se integre a los grupos de trabajo que vienen realizando la tarea en la Junta Departamental, y sobre eso consultamos a Matías Bendersky, que es justamente representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay, BID. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, escuchamos. Primero, hay un diálogo técnico, hay un pedido de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el gobernador del banco, de trabajar en un proyecto de saneamiento con la Intendencia de Montevideo. Ante el pedido de la Intendencia de Montevideo, se está discutiendo en este momento los términos técnicos del proyecto y no hay definiciones todavía al respecto. ¿Cuánto se puede avanzar? Es decir, ¿cuánto puede ceder el BID y cuánto debe ceder la Intendencia en esta negociación para que justamente salga? No, pero no, en este momento no hay una discusión técnica, no hay una discusión acerca del programa con la intendencia. Hay un proyecto pedido de saneamiento al banco en el cual nosotros estamos analizando las mismas obras que veníamos pensando para el proyecto anterior, en la parte de saneamiento, y el diálogo técnico recién comienza, así que no podría darle precisiones acerca del contenido. La intendenta Carolina Cose planteaba la posibilidad de que el BID se integre a esa mesa de negociación con los ediles que integran la Junta Departamental para poder explicar, según ella dice, mejor el proyecto, ya que entiende la oposición no está comprendiendo la iniciativa de la intendencia. ¿Existe esa posibilidad de BID puede integrar una mesa de trabajo? Nosotros estamos abiertos a, como hemos estado en el pasado, a discutir con los propios ediles y con la intendencia el contenido de un proyecto que técnicamente está validado con los estudios que hemos hecho en el pasado, de hecho hace un par de años, así que nosotros estamos abiertos a la discusión con absolutamente todos los que quieran discutir técnicamente los componentes del mismo. Y al comenzar nuevamente el análisis, ¿no hay una fecha tope para la negociación con el BID respecto a ese préstamo? No, antes de la negociación con el BID se da todo un proceso de aprobación en donde se discuten cuáles van a ser los contenidos de los componentes. Una vez que tenemos los contenidos de los componentes, eso se procesa dentro del banco y después se aprueba. Faltan varios meses para ese momento. Faltan varios meses para ese momento, nos contestaba Matías Benderski del BID sobre el análisis vinculado al préstamo a la Intendencia Municipal de Montevideo, en este caso para saneamiento. El senador Sebastián da Silva realizó declaraciones ayer en la antesala de la Cámara de Senadores, en donde cuestionó algunos análisis, por ejemplo, el de el vinculado a, en este caso, concretamente, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, expresando que en algunos análisis se parece a Tribilín, dijo, en algunos análisis políticos se parece a Tribilín, sobre todo en el ámbito internacional, por el Tratado de Libre Comercio con China. Recordamos que Sebastián da Silva fue uno de los que sacó a pasear a los chinos cuando vinieron acá, le estuvo mostrando un par de vacas que tiene en el campo, dice que estuvo muy bien el encuentro, y además se arroga Sebastián da Silva gran parte de la llegada de Luis Suárez a Nacional. Así lo marcaba el senador Sebastián da Silva a partir justamente de la conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva en este variado análisis de temas, ¿no? En lo que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de la negociación internacional, de el encuentro con los chinos y hasta Luis Suárez en Nacional. En serio, un poco en broma, cuando hablamos de Orsi decimos que tiene la misma profundidad de Tribilín. En este caso es coherente, porque le pretende de que su admirado presidente Alberto Fernández, a quien Orsi calificó como un clase A de la política, autorice a Uruguay a poder decidir cómo y de qué forma y a quién le vende los productos. Que eso es básicamente lo que Orsi está pretendiendo. Que nosotros tengamos que pedirle permiso a Argentina para poder dar autonomía y soberanía a las familias uruguayas que se desloman trabajando. Desde el punto de vista político, Fernando Pereira, por ejemplo, dijo que seguramente sería muy poco viable que se firme un tratado de libre comercio solamente entre Uruguay y China. Y uno podría decir, pongamos que es viable, ¿no sería mejor una negociación? ¿No es mucho más atractivo para China o no se pueden plantear mejores condiciones si la negociación es en conjunto con el mercado del Mercosur, que obviamente es mucho más amplio? Nosotros vamos a negociar de acuerdo a las partes. La delegación china manifestó que negocia con Uruguay y por supuesto que con el Mercosur. Y nosotros tenemos que negociar defendiendo nuestros intereses. Hay una obsesión por parte de la izquierda de pedir permiso. Es una obsesión. No es lo mismo la Unión Industrial de San Pablo que la industria nuestra. La industria nuestra, para un TLC con China, es fácilmente detectable las zonas débiles. No es lo mismo el desarrollo brasilero en muchísimas áreas de actividad que el potencial que tiene Uruguay en bienes y servicios, que hoy todavía no se han desarrollado, pero que tiene un potencial por la calidad de su gente y por la capacidad de trabajo impresionante. Nos hemos cansado de decir. El palo en la rueda llega, ¿sí?, a el Frente Amplio hasta el extremo de llegar a lo menos artiguista de todos, que es pedir permiso. Nada es menos uruguayo que pedir permiso. En otros asuntos, en Argentina se planteó en el día de ayer el dólar soja. ¿Eso puede tener algún impacto en el campo uruguayo, en los productores? ¿Algún productor argentino que definitivamente ya se dé cuenta que es inviable la posibilidad de producir allí y termine de afiancarse acá? No. Argentina tiene problemas financieros y económicos complejos que el día que los inseren, ahí puede haber otro tipo de circunstancias. ¿Esto no va a tener efecto? Ninguno. La última. Fue uno de los abanderados de la campaña Suárez a Nacional. Se terminó de confirmar en el día de ayer. Está contento, me imagino. Muy contento, muy contento. Esperemos estar en el Parque Central. Esperemos que nuestro tradicional rival tenga la posibilidad de traer a otro jugador clase A y de esa forma, entre todos, poner arriba al fútbol uruguayo en la previa del Mundial. ¿Va a ir con Andrade a ver el retorno de Suárez? Con Andrade al Parque Central voy. Situación de... En serio, un poco en broma. Allí tenían la palabra entonces Sebastián da Silva, que comenzó hablando de política internacional, de los chinos, del viaje que hizo con los chinos, del Frente Amplio, y terminó diciendo que está contento que venga Suárez, que fue parte de la campaña, dice él, para que venga Suárez, y que va a ir abrazado con Oscar Andrade a verlo al Parque Central. Acuerdo entre Japón, el Banco Interamericano de Desarrollo y OCE para solucionar o buscar las soluciones al tema de el hallazgo de arsénico en algunos lugares de reservorios de agua por parte de OCE. Raúl Montero, el presidente del ente acuífero, decía al respecto. Como es sabido, se ha publicado unos 160 y algo de lugares del Uruguay, de los 750, más de 750 que gestiona OCE, presentan niveles de arsénico superior al admisible. Ese límite bajó hace unos años, ya en el 2011 se había fijado en 20 microgramos por litro y se dio como una especie de plazo al Uruguay de unos 10 años para pasar a 10. De 20 a 10. En esa franja nosotros nos aparecen esos 163 lugares. OCE no ha parado, no al ritmo que hubiera sido necesario para ya tener todo solucionado, pero nosotros, por ejemplo, en este momento estamos trabajando en Quillú, estamos trabajando en alguna otra localidad de Paysandú, estamos trabajando con diferentes tecnologías, estamos trabajando con ósmosis inversa. Estamos trabajando con las características UPAs de OCE que necesitan una oxidación previa del agua con arsénico para luego aplicarle los métodos de coagulación y floculación habituales y usar la misma UPA que se usa para una usina tradicional, usarla para remover el arsénico. Pero este estudio, en cierta forma, nos va a dar cuáles son las soluciones óptimas para cada lugar. Porque... Parte de lo que decía Montero sobre el tema del arsénico en agua, también lo consultábamos al presidente de OCE por el tema del proyecto Neptuno, defendió el mismo, nos reconoció ante nuestra consulta que se viene trabajando en facilitar, así lo expresaba, en facilitarle el camino, el trabajo a las empresas o financistas que quieran ser aquellos que pongan el capital para llevar adelante este proceso, criticado por el ámbito social y sindical. El ingeniero, en este caso, Raúl Montero, marcaba también que la localidad en donde se estará instalando ha sido bien elegida, ante algunas críticas que también se había hecho a la misma, por ejemplo, por parte de Cabildo Abierto. Escuchamos parte de lo que decía sobre el tema Neptuno el presidente de OCE. creo que es una interpretación que tiene el sindicato con el cual yo no concuerdo. Yo creo que nosotros no debemos, porque eso fue, para eso se juntaron firmas, para tratar de evitar lo que estaba pasando en Maldonado, que se había entregado a una empresa privada, y esa empresa se quedaba con la caja. Según me decía un inversor argentino hace poco, si tú no le entregas la caja, no es una concesión. Nosotros no lo estamos entregando. La relación con el funcionario, con el cliente, va a seguir siendo de OCE. Lo único que podemos estar haciendo, y estamos dudando, es llegar a contratarle que un servicio de potabilización de agua potable, que no es lo mismo que privatizar. ¿Financiación privada vendría o estaría trabajándose también en esa comisión especial que se ha creado? La financiación privada, como lo dice el término, como lo dice la expresión, tiene que ver con las empresas que sean adjudicatarias, por lo tanto es un tema luego de adjudicado. Lo que sí se ha hecho es tratar de facilitarles el camino, y han habido reuniones con financistas a los efectos de ver cuáles son las mejores, para tener certezas, allanar el camino y que no nos pase que luego de adjudicada la obra el adjudicatario tenga un largo camino, un largo periplo para poder conseguir esas financiaciones. O sea, estamos tratando de ver qué condiciones son las mejores para que ese camino sea más fácil. Respecto al proyecto Neptuno, Cabildo Abierto ha planteado unos reparos por la preocupación que le genera la ubicación de la planta potabilizadora. Dicen que allí la calidad del agua no es buena. ¿Qué respuesta o qué información técnica tiene usted al respecto? Tenemos mucha información, la verdad que se ha trabajado muchísimo, se han colocado sondas, que además estamos haciendo gestiones para que permanezcan, para medir la salinidad del agua. Se han hecho muchísimas mediciones a los efectos de poder ajustar un modelo ya existente de estudio del Río de la Plata. La ubicación no es caprichosa, no está tan lejos de Montevideo como para que la tubería no se nos vuelva una inversión demasiado larga. Parte de lo que decía entonces el presidente de OCE sobre el tema de Neptuno, y más en la mañana escuchábamos en el informativo un poco más completa esa conferencia de prensa, pero no me quiero ir sin escuchar también a Omar Paganini. Escuchábamos parte hoy de la conferencia de prensa, ahora vamos a escuchar otra parte de la conferencia del ministro de Industria, Omar Paganini, en referencia a que se mantienen los precios de los combustibles en el mes de agosto y bueno, la determinación de no bajarlos, pese a que había cierto interés de que eso pasara. Vamos a escuchar lo que decía Paganini. El precio de referencia, precio de paridad de importación que publica Urcea, proyectado a surtidor, esos precios dan todavía por encima de los precios actuales de venta al público. En el caso de la nafta, 2,5 pesos, en el caso del gasoil, del orden de 4 pesos, esos precios que todavía están por encima del precio de venta al público actual nos llevan a tomar la decisión a partir de la noche del primero de agosto de mantener los precios al mismo nivel que están hoy. O sea que no va a haber cambio de precios a fin de este mes. ¿Y hay una reducción importante de la brecha en función del último PPI? Efectivamente hay una reducción importante de la brecha, todavía no alcanza el precio de venta al público que tenemos hoy, todavía, y desde hace bastantes meses el precio de venta al público está por abajo del PPI y así va a mantenerse. Hay una reducción que nos permite mirar auspiciosamente el futuro, digamos, respecto a que pueda seguir bajando, pero todavía no llegó a los precios actuales, todavía para ANCAP es un esfuerzo quedarse por abajo de esto. ¿Cómo que se van a mantener los próximos meses esperando que baje para cubrir esa brecha? Sí, claro. En el caso de que baje, bueno, por abajo de la referencia, podremos tomar otro tipo de decisiones, pero en este momento, como todavía están por encima, nos mantenemos en el precio que hay. Justamente, ¿cuál es la realidad de la caja o de las cifras que tiene ANCAP? ANCAP tiene unas cifras razonables, en el sentido de que ha podido, con eficiencia y con mejoras del negocio, no tener problemas demasiado serios, pero tenemos un déficit proyectado a fin de año que impacta además en las cuentas nacionales, y eso va a suceder, por lo menos por los números que tenemos hasta ahora. Veremos venimos haciendo... La parte de lo que decía entonces Omar Paganini, justificando entonces mantener los precios, pero no bajar, en este caso, en el torno al tema de los combustibles. Nos vamos, las 9 de la mañana, Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue, Mañanas de Radio, hasta luego.